realmente, digamos, un mensaje bastante, bastante claro en términos políticos. En realidad el segundo senador va a ser para Cambiemos o va a ser para Unidad Ciudadana. Disputan ese espacio dos sectores políticos bien diferenciados, uno liberal conservador con características económicas, digamos, de fuerte centralidad en la generación del dinero a través del dinero mismo, que muchas veces no tiene anclaje en la producción, que no cree en la intervención del Estado, que cree en liberar las fuerzas del mercado, y otro espacio político que cree que el privado invierte, produce y gana, pero el Estado debe formular las reglas de juego, articular y controlar, que es insustituible la presencia del Estado en las políticas de salud, que se debe atender la prevención y no solamente la enfermedad, es insustituible la presencia del Estado como actor de la economía, que el Estado debe resolver las asimetrías para posibilitar que todos se sientan adentro de la comunidad. Bueno, y estos son los dos espacios que compiten en ese marco, obviamente, y con las posibilidades y tal cual están planteadas las cosas, con los defectos que nosotros tenemos, que son muchos, sobre todo en términos de construcción política, el segundo senador será Tayana o Gladys González, y nosotros claramente nos inclinamos a favor de Gladys González, ¿no? De Tayana. De Tayana. Perdóname, el furcio. Ha sido muy amable, gracias por el tiempo y por estos minutos, la seguimos en cualquier momento. Sí, Enzo, es central lo que se discute en la Argentina durante este mes. Vos calculás nada más que Argentina ha superado los 100.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento. Nos estamos endeudando a un ritmo de 150 millones de dólares diarios. 150 millones de dólares diarios son algo así como 2.400 millones de pesos diarios. Son algo así, para que nos demos una idea, como 6 hospitales como el que tenemos hecho acá. O, para decirlo de otra manera, como 50 jardines como los que va a hacer Marisa. Digamos, y esto sabemos que en algún momento explota y en algún momento no termina bien. Por eso es importante reflexionar a quién vamos a votar en las próximas elecciones, para posibilitar un debate democrático que tenga eje en la producción, en el trabajo, para evitar lo que nosotros creemos que se viene, que es la flexibilización laboral, que es la reforma previsional y que es la reforma tributaria, y que va a generar claramente que aumenten las diferencias sociales y que sea muy difícil sostener el entramado productivo que hoy tenemos en Cañuela y el entramado comercial que hoy tenemos en Cañuela, que es parte de la patria, ¿no? Me parece fundamental empujar este tipo de discusiones.